Bueno, pues empezamos la pequeña charla introductoria al rollo de microeducación. Pues vamos al lío de Montepío. Bueno, el primer punto aquí es tener en cuenta el fenómeno de la revolución digital. No vamos a profundizar demasiado en él porque lo tengo más desarrollado en otras conferencias, en otras charlas, pero lo importante sería señalar o recordar el fenómeno de la hiperproductividad digital y la que gracias a nuevas tecnologías, bla bla bla bla bla, pues está disponible a día de hoy, que eso permite pues que grupos cada vez más pequeños puedan afrontar proyectos más grandes y más potentes, y el fenómeno que y la disponibilidad de internet, que permite la interconexión mundial de gente trabajando, intercambiando ideas, y la economía del conocimiento, que supone el poder compartir la propiedad intelectual y fuera de los límites del siglo XX y su sistema industrial de gestionar la propia propiedad industrial, buscando pues la productividad que te permite esa interconexión en función de la ley de mercado, etcétera, y que ya está explicada en otros lugares. Esta revolución digital está ocurriendo, no es algo que digamos nosotros. Tienes un ejemplo clarísimo, está en la gran corporación, cómo se está desarrollando la actividad, por ejemplo, de Airbus, que está creando el avión comercial de pasajeros más grande del mundo. Ha conseguido en pocos años superar a la propia Boeing, que tiene todas las ventajas y privilegios en los mercados aeronáuticos, tanto militares como comerciales. Tiene fenómenos como el de Zara, por ejemplo, una empresa de un tipo que hace 30 o 30 y pico años estaba vendiendo retales en los mercados, en las calles, y que a día de hoy pues está creciendo, y quien dice que está creciendo demasiado rápido, no es normal que se crezca tanta potencia, y es una empresa más de origen español, lo cual nos deja aún más perplejos a los de acá, ¿no? No es que no haya aquí buenas empresas, pero una empresa que sea competitiva a nivel mundial y desplace a todas las demás, eso no está bien del día, o no estamos acostumbrados. Y existen pues muchísimos más. En general, toda la gran industria está creciendo y fortaleciéndose, porque ellos tienen la posibilidad de hacer la inversión necesaria, que no es que sea demasiado importante, pero ellos la pueden costear, de reingeniería, para aprovechar y optimizarse en todo lo que la tecnología y el conocimiento hoy día da de sí, y los demás no pueden hacerlo. No pueden porque o tienen inercia de alguna clase, inercias políticas, inercias culturales, o simplemente no tienen la capacidad de inversión. Esto es muy importante porque hay autores que ya están hablando de esto de una manera o de otra. Esta gran corporación está desplazando al resto de la sociedad, y ahí hablamos de administración pública, hablamos de empresas privadas, hablamos de organizaciones no gubernamentales, de la ciudadanía en particular, que no tienen esa capacidad de incorporar la optimización, la hiperproductividad en sus vidas, porque no tienen esa capacidad de inversión como si están teniendo estos otros, y por propio desarrollo de mercado, por simplificarlo mucho, esa gente está obteniendo la ventaja y está desplazando al resto de la sociedad, por ahora irremisiblemente. Entonces hay que encontrar formas para compensar también y para de alguna manera democratizar esa hiperproductividad en beneficio de todos. Hay muchísimos más ejemplos. Podemos ver como los bancos, por ejemplo, los mismos bancos españoles, si no crecen con dos dígitos cada año, están en crisis. Esas cosas que son bárbaras, no hubiesen parecido bárbaras en otros tiempos, y aún así el servicio bancario no es que digamos que está mejorando, pero aún así los bancos crecen, y es espectacular. A la hora de afrontar esta reingeniería de la sociedad o esta democratización de la reingeniería, uno de los aspectos del teletrabajo más importantes, alguien piensa que es la más importante, es la de la educación. Si analizamos cómo se desarrolla la actividad de educación y formación para la incorporación de nuevos ciudadanos a la sociedad, podemos apreciar una, ¿cuál es la expresión correcta? una anomalía, no sé si decir anomalía, pero una ineficiencia bastante importante cuando hacen falta más de 20 años para tener una persona en lista para la producción, simplificando también al extremo, para luego descubrir además que después de haber estado en educación primaria, educación secundaria y universidad, pues este tipo sigue sin estar preparado para trabajar, porque no le han enseñado lo que necesita saber para trabajar, ni tampoco realmente vemos que tenga todo lo que necesita para desarrollarse tanto como trabajador como como ser humano, porque por insuficiencias en la educación que pueden venir, no sé, de gran cantidad de aspectos. Tampoco vamos a empezar por profundidad, porque puede haber cuestiones filosóficas, puede haber cuestiones incluso morales. El punto está en que se tarda demasiado tiempo para luego algo que prácticamente es nada. Es decir, la ventaja de 20 años de educación es 20 años de costes fijos de una persona que tiene que estar alimentándose. Finalmente no compensa la inversión que la sociedad ha hecho en él. También se puede moverlo desde más puntos de vista. Se puede apreciar cómo, yo creo que por efecto de esa prolongación de la educación, la edad psicológica se va retrasando de alguna manera, y tenemos a las generaciones de hoy día que con 30 años seguimos comportándonos como chavales, seguimos pensando como chavales, o incluso en los mismos medios hablan de un joven de 35 años. Eso es casi abominable si tienen en cuenta de cómo hace solo 30 o 40 años, con 19 años, uno ya era un hombre y hasta se tiene que ganar la vida. Entonces hay un problema de madurez terrible que no sé cómo hemos causado, pero que tampoco nos beneficia particularmente, porque no genera mayor beneficio a la sociedad ni siquiera en bienestar. Entonces todo esto merece por lo menos una atención, un estudio. Otro punto muy importante es fijarnos o replantearnos la manera de entender a los niños, a los chavales, porque tenemos ya el prejuicio que el niño siempre es bobo. El niño, un bebé, pues es como un monito o algo más listo que un perro. De hecho, estaba ayer escuchando comparaciones del estilo, y tenemos que esperar a que el niño tenga 20 años o 30 años para empezar a tratarlo como un igual y tener en cuenta sus opiniones y sus propias actitudes. La observación demuestra todo lo contrario. Los niños son demasiado listos, pues son máquinas de aprendizaje. De hecho, la educación viene a ser en parte, y eso, bueno, hay teorías médicas que lo avalan, la educación viene a ser un tamiz para, digamos, conducir toda esa capacidad de aprendizaje y que tome cierto orden. O sea, la educación sirve para limitar el aprendizaje, pero para que ese aprendizaje sea mucho más poderoso y bien dirigido. El punto está en ser capaz de aprovechar justo ese tamiz sin filtrar demasiado o sin limitar demasiado las capacidades de aprendizaje tempranas que luego perderemos, porque esto es el efecto ese de Jacobo, que es más grande, más bobo. Y hay que buscar la manera de que esa estupidez que la edad nos obliga y que solo se compensa con la experiencia y la memoria, si acaso, que de ahí la sabiduría, el desarrollo personal y la madurez, ese acercamiento al Tao, como diría Lao Tse, el desarrollo del sentido común, esa es la única cosa que realmente compensa la edad, desde mi punto de vista. Pero hay que maximizar el otro punto. Más cosas. Sí, hay un problema muy importante, y es el alto coste del sistema educativo. El sistema educativo implica ejércitos de profesores, implica una necesidad de infraestructuras enorme, aunque sea relativamente económica, relativamente accesible, pero tienen que haber tanta cantidad de escuelas y tantos recursos para dar atención a millones, a una población de millones de personas, que son costes fijos, que tal vez en Occidente sí se puedan mantener, pero no necesariamente. De hecho, está demostrado que no se puede en países que no tienen las mismas condiciones económicas. Si además pudiéramos encontrar la manera de reducir los costes en el propio occidente, pues es una ventaja porque es un dinero que se podrá dedicar a cualquier necesidad realmente importante. Habrá quien piense que estos costes son inevitables porque el sistema educativo debe desarrollarse con ese modelo clásico de profesor y alumno. Y también merece la pena considerar si un modelo que lleva 3 siglos de desarrollo, aproximadamente 3 siglos, si sigue siendo vigente o si debe seguir siendo vigente en toda su extensión. Incluso podemos llegar al punto de reconsiderar la reingeniería de la universidad, su funcionamiento y y la necesidad que la sociedad tiene de ella. Pero bueno, eso es un punto aparte que debería ser imprescindible de tocar, pero que no es el objetivo de esta charla. Y luego hay otra clave más que va en sintonía con la de los costes fijos también, y es la necesidad de, por decirlo de alguna manera, vernacularizar el proceso de educación para hacerlo más costeable, para hacerlo más asequible a la comunidad donde habita el individuo, sin necesidad de grandes proyectos de infraestructuras, que son muy complicados y son muy costosos de poner en marcha y que solo están al alcance además de una fracción de los países, ni siquiera de la mitad, por lo menos habría que repasar si quieres las estadísticas de la OCDE y todo ese tipo de gente de alfabetización, pero probablemente es que era claro que no alcanzan a una población de 6 mil millones de seres humanos que hay. No sé si quieres mientras hacer alguna pregunta o un comentario. Vale. En cualquier momento puedes hacerlo. Entonces, ¿qué cositas llaman la atención hoy día y que puedan ser interesantes para el asunto de microeducación? Que llamamos microeducación a esta propuesta de reingeniería del sistema educativo. Pues, por ejemplo, hay una serie de recursos por ahí. Bueno, los recursos de multimedia están ya al orden del día. Tenemos ordenadores disponibles a costes muy bajos, con tamaños muy pequeños y muy fácilmente manejables. Además, será el caso, voy a estar mostrado también, que los niños incluso que no saben leer, son capaces de manejar ordenadores y sin ser nada más un programa especialmente adaptado para ellos necesariamente. También está comprobado que son los hijos los que programan los vídeos de las casas de los padres, porque son los únicos capaces de aprenderse en media hora, 2 horas, toda la maraña de botones y comprender simplemente a base de prueba y error, apenas sin leer manuales, cómo funciona el trasto para beneficio de los padres que no tienen tiempo ni ganas de enmarañarse con un manual de esa clase. Bueno, pues tenemos todo este desarrollo de informática, tenemos el desarrollo de internet, tenemos todas las aplicaciones de multimedia, tenemos el vídeo digital, tenemos videoconferencias que están cada vez más difundidas. De hecho, cada vez ya casi es un estándar de los programas de mensajería instantánea tener la facilidad de vídeo, de transmisión de vídeo en tiempo real. Luego tenemos también trastos como el iPod de Apple, que ya maneja vídeo, con lo cual tienes un dispositivo en el cual puedes grabar televisión de alguna manera, vídeo, y manejarlo en cualquier circunstancia, sin necesidad además de estar enchufado permanentemente a una corriente eléctrica. Luego tenemos también esfuerzos interesantes que llaman la atención, como el esfuerzo del gobierno chino, que dado también la preponderancia que está alcanzando la economía china en el mundo y con el objetivo de la meta puesta concreta en las Olimpiadas de Pekín, han tenido una iniciativa para la promoción de la lengua china. Supongo que será una variante estandarizada, no recuerdo el detalle. Mandarín, supongo. Era oficial. El mandarín, supongo que era Sí, el oficial. mandarín es oficial, pero es que luego del mandarín tienen diferentes notaciones, si no recuerdo mal, y hay creo que una simplificación en marcha del propio mandarín. El mismo japonés creo que tiene en ordenadores tres tipos de codificación: el kanji, el minchi, el winchi. No sé. Pues con el chino, que creo que es aún más complicado, pues con más razón. Entonces, este gobierno chino tiene una iniciativa que se llama 100 frases en chino, y que son unos vídeos, unos DVDs, que, bueno, unos CDs, con un curso de autoformación en chino, con, no son 100 frases, son más de 100 frases, pero son, serían las 100 frases típicas que necesitaría una persona para ir a la Olimpiada y saber encontrar el servicio, poder comer algo, encontrar un hotel, o saber dónde, dónde le van a poner la medalla, a no sé qué insurrecto. El chino es un idioma que además es interesante por su enorme complejidad y por la poca similitud que tiene, o tal vez ninguna, no me atrevo ni siquiera a pronunciarme en ese aspecto, con las lenguas occidentales. Eso significa que si eres capaz de aprender chino, casi eres capaz de aprender ya cualquier cosa. Y de hecho, para un chino hablar inglés, o perdón, hablar francés, o hablar español, y me consta personalmente, es casi una diferencia de dialecto, lo cual me deja perplejo y me frustra, pero así parece que les parece a ellos. Entonces, pedagógicamente, el aprender un idioma, una lengua tan compleja, el desarrollo neuronal que exige es tan amplio que luego cualquier otro tipo de lengua más sencilla como las indoeuropeas, pues sobre todo si ya dominas una de ellas también, por ser tu lengua madre, tu primera lengua, pues ya eres pan comido. Otras lenguas que son también muy complejas y que son referidas o son tenidas en cuenta por algunos autores, por ejemplo el propio latín, que es una lengua indoeuropea, pero que tenía una capacidad de expresión tremenda, hasta el punto que todos sabemos que francés, italiano, español, portugués, son latines mal hablados, latines que han degenerado, y por eso sus gramáticas son más sencillas, sustancialmente más sencillas. Otra lengua también de la que se habla como apta a tener en cuenta en ese aspecto es el náhuatl clásico, la lengua de los antiguos aztecas, que tenía una riqueza expresiva semejante a la del latín y que tampoco comparte ninguna raíz indoeuropea, o si las tienen, pues serán absolutamente mínimas. Lo cual, el objetivo es, insisto, en desarrollar al máximo toda la, al menos la parte cerebral, la corteza cerebral dedicada al aprendizaje y manejo de la lengua, de manera que si eres capaz de manejar dos lenguas que no tienen absolutamente nada que ver en su estructura, en su gramática, en su sintaxis, pues es que probablemente vas a ser capaz de aprender cualquier otra cosa. Además, también se ha demostrado que las personas que tienen más de dos lenguas nativas tienen una capacidad tremenda para aprender una tercera, incluso de viejos, y ahí hay casos particulares de gente que ha aprendido una cantidad exorbitante. Y simplemente, bueno, bastaría con ya nos conformaríamos con aprender un par de lenguas, tener alguna lengua común a nivel mundial hablada, por ejemplo, como puede ser el propio inglés, sin ir más lejos, pero sin detrimento de otras, y esa capacidad de poder adaptarse a nuevas lenguas. Eso ya sería un cambio espectacular y más apreciable todavía en España que en otros países, donde seguimos teniendo un subdesarrollo más que notable simplemente con el aprendizaje del inglés. Y aunque nos apañemos, pues en general la media es bastante baja. Luego tenemos también otras referencias, otras propuestas, como son por ejemplo el lenguaje de signos. Esta parte en la que puede resultar, en mi experiencia, el resultado más chocante, pero todo esto se basa, se inspira en la historia del México colonial, como algunos españoles se sorprendieron del el lenguaje de señas que ya se utilizaban en el lugar, antes de llamarse Nueva España, lugares donde había una cantidad de lenguas tremenda, originadas por el desarrollo de los diferentes pueblos indígenas, etcétera, etcétera, y que sin embargo utilizaban una lengua de signos intermedia que les permitía comunicarse a gente pues que eran completamente de tipo diferente y que puede que conociesen nociones de la lengua del interlocutor, pero desde luego no la dominaban. Esto, el hecho de que existieran estos pueblos con esta lengua, pues está demostrable, simplemente hay que contrastarlo con la historia. Pero el punto de que esto funcionaba es que hay que recordar que cuesta trabajo que cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, en una población de 1 millón de habitantes. Eso es muy fuerte. Y estamos hablando de una cultura que en ciertos aspectos seguía siendo neolítica, que no conocía la rueda, no tenía ganado de tiro, no tenía el desarrollo de los metales. De hecho, no recuerdo si el hierro, no sé si ponía ni siquiera el hierro. Y sin embargo eran capaces de mantener una civilización con una capital de 1 millón de habitantes. Eso sí, que como mínimo una infraestructura exorbitante y una capacidad de comunicación para mantener esa infraestructura tremenda. De alguna manera, o sea, aunque mantengamos nuestras dudas sobre la tesis, yo creo que hay que reconocer que algo hay. Algo tiene que haber ahí, porque es un hecho histórico que nuestro titán existía, era de 1 millón de habitantes y era capaz de sorprender a unos occidentales tan brutos como los que llegaron, como Hernán Cortés y compañeros, que le llegaron a calificar la Venecia de las Américas. Luego además, de aquella experiencia en Nueva España, o como decía, hubo gente que se interesó, al parecer fueron religiosos que trajeron esa idea de lenguaje de señas a Europa, y a partir de ahí se desarrollaron los lenguajes de señas para sordos, que ahora mismo pues tienen el problema de que abundan demasiado en diferentes variantes, hasta el punto que, teniendo la oportunidad, o siendo como era el objetivo inicial, comunicar gente de diferentes lenguas, lo que está ocurriendo es una atomización, de manera que al parecer cada país está desarrollando su propio lenguaje de signos, su propio lenguaje de señas, y no permite una interoperación sencilla entre hablantes de señas de diferentes países. Hay una iniciativa de lenguaje de signo internacional, pero se enfrenta precisamente a ese problema de, no sé si llamar nacionalista o nacional cultural o de reivindicación de identidad, que hace que no esté tomando el peso específico que debería, al menos debería, desde un punto de vista completamente, un análisis frío y objetivo. Algo muy interesante también de esta experiencia del lenguaje de signos en América era que hubo familias en el cuyo varios miembros de ella ejercieron el cargo de virreyes de Nueva España, y que en dicha familia había problemas de sordera congénitos. Y si llegó el caso en el que aprendiendo este manejo de lenguaje de señas, aprendiendo incluso a leer las facciones y los músculos del interlocutor, llegó a ver incluso virreyes que eran completamente sordos, pero que mantenían conversaciones completamente fluidas con sus interlocutores y ejercitaron su labor administrativa aparentemente sin problemas técnicos. Estamos hablando, pues no recuerdo los datos, de probablemente sería como el siglo XVI, XVII o XVIII. Simplemente, yo no he contestado este punto, pero mis fuentes así lo atestiguan. Y si esto es verdad, esto es sencillamente espectacular, por lo menos como para pensarse. Luego, bueno, se podría sacar mucho más, deshojar mucho más, se hace mucho más esta madeja, pero bueno, ahí yo todavía no tengo la formación necesaria aún, pero si llega el caso hay fuentes que se pueden consultar. Otro recurso muy interesante, bueno, un problema también que se le achaca a las lenguas de signos contemporáneas desde el punto de vista de los lingüistas es que son lenguas artificiales, y bueno, pues parece, pues hay quien afirma que no deben promocionarse las lenguas artificiales porque no responden a una realidad social o psicológica, etcétera. Bueno, esos son los términos que se expresan en estas disciplinas. Podría ser eso algo a tener en cuenta. También podríamos recordar o pensar si el latín actual es una lengua artificial o no, pero bueno, eso ya es un poco dado por culo. El otro recurso que me quería referir antes es a precisamente una línea semejante a la que comentaba de la experiencia de ciertos españoles en la Nueva España. En el siglo XIX militares del ejército de Estados Unidos ya quedaron presionados por la facilidad de comunicación que tenían entre sí los indios de diferentes etnias. Comanches, apaches, cheroquis, etcétera, pies negros, eran capaces de mantener conversaciones, no solo conversaciones, eran capaces de contar historias al calor de la lumbre, utilizando exclusivamente el lenguaje de señas. Esto, como digo, impresionó a algunos de estos militares, que llegaron a recoger en manuales, al menos hay alguno que está publicado, no recuerdo el título, pero bueno, es muy fácil para mí conseguir la referencia bibliográfica. Además, está impreso recientemente. Esto llevó a la escritura, a la recopilación en manuales de ese lenguaje de signos, con vistas probablemente a su uso militar en la época, pues probablemente pues para fue relativo a las guerras indias que tenía el ejército de los Estados Unidos, que tenían a su vez a gran cantidad de indios voluntarios encuadrados en sus filas. El punto aquí está en que si ya hemos hablado del México clásico, en el cual no tenemos recopilado esas señas, sí tenemos la del indio americano. Es un lenguaje que sí es un lenguaje real, no es inventado, no es artificial, es completamente natural, es de comunidades que existían, y no solo de comunidades, era de intercomunidades, que es todavía más interesante. Y es un recurso que está disponible ahí. Bien. ¿Cuál sería el propósito de la microeducación? Ya lo he dicho, el primer objetivo ya está explicado, que es el de permitir esta reingeniería de la educación, hacer más viable, más fácil, más costeable, mucho más potente todo el proceso de educación. Tiene además otros objetivos secundarios, que no voy a profundizar ahora, pero pretende también mejorar la relación entre padres e hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Acercar al desarrollo del ser humano más a la tierra en general, no sin adjetivos, que es algo que en la civilización occidental, que es urbanita, no ocurre, y que eso además conduce a una serie de problemas que no son objetivos de esta charla de hoy. Como digo, el objetivo es hacer esta reingeniería. ¿Cómo se puede hacer? Pues hombre, es imprescindible poner en marcha iniciativas para conseguirlo y experimentar. Pero las líneas de trabajo que se proponen son, por un lado, manejar un lenguaje de signos. Por otro lado, es utilizar ese lenguaje de signos para facilitar el aprendizaje de diferentes lenguas habladas, convencionales. Dentro de esas lenguas, tener en cuenta lenguas complicadas al margen de las propias lenguas madres, vernaculares, etcétera. Tener en cuenta alguna de estas lenguas de referencia por su complejidad, sobre todo. Hay quien habla, por ejemplo, de la aymara, una lengua de la zona de Sudamérica, porque dicen que es la que más matices tiene y que sería la lengua ideal para sistemas de traducción automática basados en lenguajes intermedios. Hoy día se está usando el inglés como lenguaje intermedio para traducción automática. Hay otros autores que proponen la aymara precisamente por esa riqueza. Pero bueno, utilizando estas lenguas complejas, latín, nahuatl, chino, y aprender, utilizar esta lengua de signos para aprender otras lenguas, pero aprovechando también la capacidad, que eso está también demostrado por colectivos de personas con discapacidad auditiva, la capacidad de leer las facciones del interlocutor, y hasta cual leer sus facciones, y con ello estás entendiendo perfectamente lo que el tipo te está diciendo. Leer los músculos del cuello, leer la posición de la boca, leer los gestos, etcétera, que es una técnica que ya existe. Entonces, si eres capaz de dominar esa técnica, si tienes desarrollada tu lenguaje, tu área cerebral dedicada a la lengua, y si además tienes un lenguaje de signos intermedio, sea quien te está hablando en su propia lengua y utilizando a la vez un lenguaje de signos, si tú no entiendes esos dos mecanismos, el de las facciones y el de lengua de signos, estás acelerando enormemente la capacidad de aprender la tercera nueva lengua del tipo que te está hablando. Eso es básicamente las teorías en lo que se refiere al puro aprendizaje de lenguas. Y luego, otro punto importante también es que sean los padres los que enseñen a los hijos, para reducir también esa brecha. De hecho, estos días hay algunas noticias en España acerca de familias que han educado a su hijo en casa, fuera del sistema educativo. No es que estén fuera del sistema, no es que sean niños que no han sido educados, sino todo lo contrario, han sido, en teoría, completamente educados por sus padres, pero fuera del sistema educativo. La ley española prohíbe eso expresamente, y llega incluso al parecer a quitarle la custodia a los padres para integrar al niño en el sistema educativo. Otros países no lo hacen de esa manera, permiten educar al hijo en casa, puede que simplemente tengas que hacer los exámenes para convalidarte con la educación pública o con el sistema público de educación, pero sí permiten la educación en casa. Y entonces, claro, se quedan problemas de familias que aparentemente pues están perfectamente estructuradas, son perfectamente viables, el desarrollo de los hijos es aparentemente impecable, pero se enfrentan a una legislación que tal vez sea demasiado férrea y que pertenece también a un modelo de pensamiento que también necesita de su propia reingeniería, que es un modelo industrial, modelo de educación dirigida por el Estado, etcétera. Esto además permite más profundizar la relación padres e hijos, que en el desarrollo occidental de los últimos 20 años cada vez más complicado, especialmente, por un lado, la emancipación de la mujer exige que la mujer trabaje, con lo cual su presencia en la casa disminuye. Esto no es una crítica a la emancipación de la mujer, pero sin embargo hay una carencia ahí afectiva que no se termina de poder llenar. Pero es todavía el caso de cuando son los dos los que deben obligatoriamente trabajar, los miembros de la pareja, necesariamente simplemente para pagar la hipoteca, y ni siquiera el hombre puede renunciar a su trabajo clásico por un trabajo en casa, de la clase que sea, y poder sustituir el papel que antaño tenía la madre. Eso ya es que es completamente imposible. Aquí la igualdad de derechos se ejerce, pero en detrimento de la libertad de ambos, de los ambos sexos en la pareja. Al final ahí el desfavorecido pues es el niño, que ya desde muy pequeño necesariamente debe ir a una educación preescolar, a una atención a un kindergarten eso es patético, a una guardería, porque es que no hay manera, o eso o se queda con los abuelos, que claro, puede que llene la vida de los abuelos, pero no se crea el núcleo familiar que se supone que es el adecuado o el que uno esperaría para un hijo, y eso sin entrar en consideraciones morales ni en filosofías sectoriales, etcétera. Estamos intentando hablar de una manera objetiva y lo más neutra que sea posible en cuanto a éticas y morales, y además pensando también sobre todo en el desarrollo personal, la ventaja para la criatura que está por venir. Y esto sigue grabando, qué bien, 33 minutos. No me canso yo. Bueno, ¿cuál podría ser, concretando, una propuesta de desarrollo en microeducación? Por ejemplo, partir del trabajo de las 100 frases en chino, que como digo son más de 100 frases, y decantar una colección de frases, digamos de familia, 100 frases para padres e hijos. Una vez que tienes esas frases, ya puedes trabajar realmente con cualquier lengua. Amigos míos pues recomiendan encarecidamente el Nahuatl clásico. Yo pues respeto mucho su opinión, no estoy completamente seguro que deba ser necesariamente así o exclusivamente así. Como de manera así simétrica, pues yo podría pensar en un equivalente como podría ser el propio latín clásico, que de hecho yo no tengo ningún afecto particular, me hizo sufrir demasiado, solamente estudié un curso y me hizo sufrir muchísimo. Pero por otra parte, me parece más que sugerente la idea expuesta, la justificación expuesta anteriormente también lo avalarían, y luego además hay una serie de contenidos clásicos que en muchos casos pudiera ser más que interesante poder tenerlos accesibles. Cuando digo contenidos clásicos me refiero a los clásicos latinos y griegos, por ejemplo, sin más lejos, que podría ser muy interesante en algunos casos por lo menos poder recuperarlos en su lengua nativa, incluso también para leer Asteris, ¿no? En Asteris en latín. El propio chino también me parece muy importante y muy interesante también por las mismas consideraciones técnicas expuestas, y también porque el chino está muy claro que va a ser una lengua muy, muy, muy a tener en cuenta, al menos en economía, en la próxima década, no lo sé, pero en los próximos 20 años con toda certeza, y puede que en detrimento de otras, vaya usted a saber. Además tenemos el lenguaje de signos, que por un lado está el lenguaje internacional de signos, que está bien documentado, pero que tiene los problemas que exponíamos hace un momento. Para algunos, que parece un detalle importante, es un lenguaje artificial, y el problema que tienen es que entre las propias comunidades de usuarios de lenguajes de signos no tiene la asunción que lo gustaría ver. Por otra parte, tenemos el lenguaje de signos de indios americanos, que está también documentado. Es un lenguaje natural y además a priori no tendría por qué caer en confrontación, en una cosa de confrontación frente a ellos, que alguien quisiera encontrar, quisiera buscar, precisamente por el desarrollo o la defensa de algunos de los lenguajes de signos de sordos. Luego además tenemos, como decía antes, todo el desarrollo tecnológico del vídeo, la multimedia, con lo cual sería perfectamente posible desarrollar contenidos en los que como mínimo se codificasen en vídeo utilizando este lenguaje de signos del indio americano las 100 frases de familia, utilizando además como lengua verbal cualquiera. En realidad podemos desarrollar para cualquier lengua, para que cualquiera pudiera aprender además las otras lenguas, pero primero contenidos para que aprendas el propio lenguaje de signos, aprendas a leer ese lenguaje no verbal de la cara, de los gestos, y luego además poder aprender una de estas lenguas clásicas complejas, y después de eso que puedas utilizar todos los lenguajes posibles como enganche para aprender inglés, para aprender español, realmente el contenido, la lengua que quieras. Esto es una posibilidad de generar contenido pues enorme, esto aquí realmente no se acaba, y esto sería un primer paso. Aquí desde luego sería más que conveniente la presencia de especialistas en pedagogía, en lingüística, etcétera, en comunicación, y desarrollar o perfeccionar técnicas e incluso inventar nuevas líneas de trabajo que desarrollasen o perfeccionar o sustituyesen, en llegado el caso, a las expuestas. Y esto puede ser incluso líneas de negocio, puede ser a medio plazo líneas de negocio, puede a buen seguro son líneas de investigación de una manera o de otra, y un gran contenido que se podían publicar, de hecho incluso en internet, con relativa comodidad dada algunas de las infraestructuras que están disponibles hoy día. Y creo que con eso he dicho todo lo que tenía más o menos en mente. No sé si queda aprovechar para hacer alguna pregunta. Bueno, he ido apuntando una serie de cosas. No sé si... Bueno, no me ha quedado muy claro. Bueno, la conexión. Bueno, sabemos que hay recursos multimedia concretos que existen, o algunos que se pueden donde se pueden explorar para cosas concretas, quiero decir, por ejemplo, para lo comentado de las frases de chino, que además el CD está bastante bien estructurado y sencillo. Son recursos concretos, recursos educativos concretos. Pero no me ha quedado claro la conexión que puede haber entre esos recursos que existen y lo que comentaba de una cosa más amplia, que es la reingeniería de la educación. Quiero decir, no sé si ese es el objetivo de tu charla, pero sí he visto después de la introducción en la que se apuntaba sobre la necesidad de la reingeniería de la educación total. Y después el salto a los recursos concretos, pero no, sí, no sé si sí. He pensado algo en la conexión, que sí, decir, sí, que sí, a base de hacer de multimedia no se sustituye bien una educación completa, ¿no? Sí, ese es un problema enorme y un problema que yo personalmente ni puedo resolver ni creo que lo vaya a intentar de luego a corto plazo. Es un problema enorme que probablemente no sean capaces de resolver ahora mismo, hoy día, ni siquiera los propios profesionales y especialistas y estudiosos de la educación. En parte porque están viciados de todo un punto de vista del siglo XX, desde el punto de vista industrial, y en parte porque es que todavía está por ver qué es realmente lo que hay que hacer. Esta propuesta de microeducación al respecto del aprendizaje de lengua, que es realmente un subconjunto de todo, sin duda, y está muy bien el comentario que has hecho, es una propuesta para empezar ese trabajo. ¿Cómo es que hay que desarrollar el resto? Pues vaya usted a saber. Pero es que no hay otra manera de poder atacarlo que empezar atacándolo, dar alguna clase de propuesta lo más seria, objetiva y completa que se pueda, desarrollarla y a partir de ahí descubrir tanto los problemas que surgen, descubrir la viabilidad del sistema, resolver lo que toque, y en el trayecto, porque al final esto, porque lo digo también por experiencia propia, yo me he introducido con el tiempo en áreas que desconocía a priori casi completamente, simplemente por pura motivación, y vas descubriendo a lo largo de ese trayecto de aprendizaje y de trabajo toda la ignorancia que uno tiene alrededor de un tema, y al final, si tienes suerte, hasta eres capaz de comprender las claves básicas de o al menos a nivel macro, cuáles son las claves de los diferentes problemas de ese área de trabajo. Eso ya sería tremendo. Si eres capaz de tener de comprender cuáles son los problemas, ya tienes casi la mitad del trabajo hecho. Pero lo que está muy claro es que hay que empezar. ¿Cómo tiene que desarrollarse una educación, vamos a decir, más breve, más eficaz, más barata? Vaya usted a saber. Es que es muy difícil, no podemos predecir las cosas, y más complicado si se trata del futuro, como dijo alguien, ¿no? Lo único claro es que hay que empezar a trabajar, convocar a gente interesada, convocar a gente que sepa, y no ya solo que sepa de una sola disciplina, sino de todas las posibles, y también aprender del pasado. Hay ejemplos de educación de antigüedad incluso, que no son nada despreciables. Sabemos que la educación hace 2000 años no estaba al alcance de cualquiera, ni muchísimo menos, pero también sabemos que en aquella época había gente que era capaz de recitar miles de versos. Hoy día ninguno tenemos memoria para tanto, y podemos incluso también recordar que incluso un rey de medio pelo del Renacimiento o de la Edad Media, que no tenía por qué ser particularmente inteligente, tenía una educación que es verdad que era muy exquisita, muy muy dedicada en exclusiva, y era capaz de aprender latín, la lengua vernácula, y puede que italiano y francés para funciones diplomáticas, etcétera. Un ejemplo extraordinario era Carlos V, que decía algo así como que hablaba en alemán con los soldados, en inglés a los caballos, en francés a las señoras, en italiano a los embajadores, y en español con Dios. Y claro, era un tipo que tuvo una formación exquisita, pero vamos, tampoco fue la élite intelectual de su país, ni su familia lo fue, simplemente era la élite política y administrativa, y pudo disfrutar de esa educación. Quiero decir, hay ejemplos en el pasado que bien podrían replantearse a fin de averiguar que es aprovechable. De hecho, ese es el proceso de reingeniería también. La reingeniería consiste en comprender qué estoy haciendo exactamente para, con lo que hoy día se sabe, ver cómo puedo hacerlo mejor. Eso es la labor de reingeniería tal cual que se está haciendo en las organizaciones, en la Exxon, en Telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, trata de hacer exactamente lo mismo con la educación, con toda la fidelidad del mundo. Si nosotros, imaginemos que nosotros estamos aportando estas propuestas. Si llega alguien y demuestra que son insuficientes, que incluso que son equivocadas y tal, y que él, sin embargo, aporta otras que son mucho más eficaces, yo con gusto tiraba todo esto y agarraba las de nuevo, si es que de verdad está todo tan claro. Porque eso profundiza en el objetivo. Si hay alguien que sea capaz de ampliar esto muchísimo más, pues perfecto. Que esto se puede resolver solo con CDs de multimedia, pues no sé si se puede resolver solo con CDs de multimedia. Sé que los CDs de multimedia pueden ayudar. Yo también sé que los CDs de multimedia, hasta hoy día, la mayoría, desde el punto de vista personal, son casi basura. Porque se abusa de cierto tipo de estilismo, entre muchas comillas, técnicas. Y la función pedagógica a mí me parece en muchos casos discutible, pero de luego sí tengo muy claro que hay mucho que hacer, hay mucho que se puede hacer, y por ejemplo, creo que está ocurriendo en las aulas de informática hoy día en los colegios. Los profesores realmente no enseñan informática a los alumnos, realmente los alumnos están aprendiendo informática, los alumnos tienen una serie de recursos en su ordenador, en internet, el alumno lo suelta y el alumno va aprendiendo. Lo que hay que ofrecer son mecanismos que favorecen el autoaprendizaje. No se trata ya de hacer cursos de inglés o supercursos de inglés en CD. Uh-huh. Ahí podríamos entrar en otra de nuestras teorías, en otra de nuestras propuestas, pero ya se salen completamente del ámbito de la microeducación. Cómo llegar a codificar el conocimiento de una manera que lo haga práctico, es decir, que tú puedas poner el conocimiento en práctica. Pues pensemos, por ejemplo, en un procedimiento administrativo. Simplemente, ¿cómo sacarse el carnet de conducir? Pues que tú tengas la ley y los reglamentos que explican cómo sacarse el carnet de conducir, pero que estén debajo de la aplicación que te facilita el proceso de conseguir el carnet de conducir, y que tú tienes disponible siempre ese contenido ahí debajo para poder conocerlo al detalle si lo necesitas, e incluso ya poder llegar al extremo de que esté estructurado de una manera formal para que pudieras hacer otras inferencias lógicas y matemáticas a partir de eso. O sea, eso ya sería el extremo de tener todo el conocimiento estructurado de manera que puedas hacer luego procedimientos automáticos. Y todo eso está además disponible a un coste marginal o tendiente a cero, está permitiendo que alguien con una capacidad de aprendizaje, un acceso a esos recursos, sea capaz de inventarse cosas nuevas y aprender lo que necesite en cada momento. Ese sería el extremo de la microeducación. Pero claro, eso exige también desarrollos en otras disciplinas y que no forman parte de esta charla, pero lo que también sí estamos trabajando. Uh-huh. Ha dicho una frase que me ha llamado la atención, pero me ha sembrado la duda. ¿Lo dejas bobo? No. Ha dicho que la microeducación acerca a la tierra, así en general. Y la pregunta era, pues, claro, ¿cómo acerca la microeducación tal y como la estamos planteando? Eso forma parte también de la línea de trabajo, que aquí, al menos en lo que yo he expuesto, es cierto que no se aprecia tanto. ¿Dónde podríamos cargar las cintas aquí? En la relación con la familia. Habría mucho más que decir, habría muchísimo más que decir, pero a lo mejor no encaja todo en esta charla. Sí podríamos mencionar, por ejemplo, que gran parte de la población del mundo sigue siendo todavía población rural. Si eres capaz de darles una formación, hoy son capaces de proveerse a sí mismos de una formación sin tener que desplazarse de su entorno rural, ya lo estás aproximando a la tierra, en el sentido de que por lo menos no lo estás llevando al paradigma occidental urbanita. Uh-huh. Ya por lo menos se queda en su terruño, sea la clase que sea. Por otra parte, el desarrollo de las ciudades, pues bueno, en Occidente va más o menos bien, pero si nos vamos a países, ya empezamos con los adjetivos, en vías de desarrollo, en vías de subdesarrollo, tercermundista y tal, nos encontramos con urbes enormes, de millones de personas, de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 20 millones, como Ciudad de México, y donde sabes, te consta, que una gran cantidad de la población no tiene unas condiciones de vida que se merezcan, por muy malas personas que sean. Ahí parece más que interesante darles una forma de vida más o menos viable, y probablemente, aunque solo sea por disponibilidad de espacios en el entorno rural donde puede encontrarlo. Uh-huh. Eso sería poder darle la oportunidad de acercarle más a la tierra. Hay que encontrar mecanismos para ofrecer calidad de vida a estas personas a los costes que ellos pueden permitirse. Por eso la tecnología a esa gente, porque estamos diciendo precisamente que son gente no realmente favorecida y todo esto está basado en la tecnología. Es que el tratamiento de la tecnología es una línea, es algo muy importante. Aquí es verdad que parece aparentemente hay contrasentido y que yo incluso no he sabido todavía resolver. Pero la tecnología, por un lado la tecnología, sobre todo la informática, tiene una vocación hoy día, que es la de hacerse invisible. Y está funcionando mejor incluso de lo que parece a primera vista, porque estamos utilizando ahora mismo un ordenador para grabar esta conversación, tenemos ordenadores en nuestros teléfonos móviles que son probablemente mucho más potentes de lo que eran nuestros Spectrum, nuestra mesa X y tal, que en aquella época necesitaban de un doctorado para sacarles alguna clase de provecho, a pesar de todo el dinero que costaban. Hoy día, sin embargo, van a importar. Los tenemos, ahora mismo podemos estar rodeados en esta habitación por 1, 2, 3, 4, 5, 5, por lo menos 6 ordenadores camuflados en electrodoméstico y aparato, y 3 ordenadores específicos. O sea, esto es algo espectacular. Aún así, la tecnología tiene una serie de problemas, tiene unos problemas de adquisición, tiene problemas de producción y de residuos en el ecosistema, tiene el problema también de la depreciación, el problema del mantenimiento. No se puede tener alta tecnología o cierto tipo de tecnología en cualquier parte, simplemente porque la temperatura y las condiciones del clima y de ambiente no lo permiten, de humedad, polvo, etcétera. El problema que tenemos los tecnólogos es que nos pasa como el refrán del martillo: el que solo tiene un martillo, lo único que ve son clavos. Por eso un tecnólogo es muy peligroso si lo deja solo. Muy peligroso. Y eso debe tenerlo todo el mundo en cuenta. Y en general aplica a cualquiera en su propia disciplina. Nos deformamos profesionalmente y solo vemos clavos, además del tipo en que nosotros sabemos clavar. Todo lo convertimos a nuestro tipo de clavos. Y eso es peligrosísimo. La tecnología, si además queremos llevar a cabo esa vernacularización de la que hablamos, tenemos que manejarla con indiscriminadamente por un lado, pero también con cuentagotas por otro. Y por eso insisto en la parte de vernacularización, porque eso trae una serie de requisitos que proveer indiscriminadamente con tecnología probablemente no puedan cumplir. Aunque solo sea nada más que por el coste de adquisición. Eso en otra charla, cuando hablo de hiperproductividad y revolución digital, pues hablo de las leyes que definen la depreciación tanto de las telecomunicaciones como de el hardware, la ley de Moore, la ley de Gilder, etc. Pero no quiero darle más importancia ahora. Entonces, efectivamente, la tecnología, ¿por qué es muy interesante la tecnología en este caso? Porque, como me decía antes, esta tecnología que estamos trabajando, la tecnología digital, se deprecia muy rápidamente y facilita el coste de adquisición. Entonces, es mucho más fácil democratizar un ordenador que valga $20 que un coche o que una moto. Ahora tú me puedes decir, sí, pero una bicicleta sí se puede fabricar allí y un ordenador no, aunque sea un ordenador de $20. Pues mira, pues igual también tiene razón. Pero una cosa quita la otra. Sí, no, vamos a discutirlo, vamos. Aquí no hay ningún problema. O sea, aquí hay que mandar a la mierda algo, se manda. Yo no me caso con nada ya. Hay que utilizar tecnología, hay que utilizar toda la tecnología que se pueda. Pero insisto, que se pueda. Hay unas restricciones que no se las puede saltar un galo. Y esas restricciones aparecerán mucho más claramente cuando se analicen problemas, pues por ejemplo, como lo que llamamos el sistema operativo organizacional estándar comarcal. Cuando tú intentas hacer una gestión exhaustiva de todos los recursos de todas las ciudades de una comarca, y tienes que hacerlo de manera que la comarca pueda permitirse ese gasto, esa inversión, con todas las inconvenientes que pudiera haber, con lo cual hay que hacer unos estudios completamente de viabilidad, hay que tener constancia al detalle de toda la relación que tengas con el medio, porque eso es lo que te hace de ser un sistema abierto, según la dinámica del sistema, en contraposición a los sistemas cerrados que son los que manejamos hoy día, en el cual nosotros nos modelizamos una actividad, la que sea, por simplemente vamos a decir, pues mi labor de consultoría como tecnólogo, pero lo veo como un sistema cerrado, sin apenas más relación con la sociedad, que mi gasto y mi ingreso. No hay mucho más. Sin embargo, hay una serie de repercusiones constantes con el medio, con todo el medio, con todo el universo, y hay quien habla de esto en cuestión de la entropía y todo, que no estamos teniendo en cuenta. Cuando empezamos a tener en cuenta todas esas relaciones con el medio, para que sea un sistema abierto, entonces se definen esas restricciones y sabremos exactamente cuáles son los límites de la tecnología y cuál debe ser además la relación con la Tierra. Otra cosa, cuando estaba hablando del tema de de la vida moderna, de los padres, de los dos trabajos para mantener la hipoteca, ¿no? Bueno, lo estaba percibiendo como un análisis de la sociedad actual, pero yo lo que sí he apuntado, lo que sí he percibido, eso es precisamente como una dificultad por lo que estábamos comentando, para la medio educación, sobre todo si, como has dicho, es muy interesante que este tipo de educación la lleven a cabo los padres. No tengo la respuesta para eso. Vale. Si tú te enteras o si tú te inventas algo, cuéntanoslo. Que no sé, que entiendo que la microeducación, como la plantea, favorece la complicidad, la unión entre padre e hijo. O sea, es una educación hecha en el hogar y que implica tanto a los padres y a los hijos, pero precisamente eso se enfrenta con, claro, la implantación se va a enfrentar con el problema de que los padres lo que quieren es aparcar a los niños. No, los padres no quieren aparcar a los niños, los padres no, normalmente... No que quieran, es que no tienen necesitan, remedio, necesitan, efectivamente. Claro, ahí está también, pues no sé, cada uno... Bueno, también después de 3 meses de vacaciones en verano preguntaré si quieren aparcar a los hijos, ¿no? Pues, eso como dice el poeta que se mete la mano en el culo. yo no tengo solución para eso, yo no puedo resolverlo, tú tampoco tengo propuestas para eso, pero... Ahí estamos, lo que estamos diciendo antes. Hay que tirar para adelante y encontrar maneras de arreglarlo. Esta no es la única línea de trabajo. Todas las líneas de trabajo son complementarias. Hay muchísimo más en todas las cosas que estamos trabajando y que pretenden ser soluciones cada una parciales, aparte del problema, con la idea de que juntando todas prácticamente se salgan soluciones completas, al menos para alguna de las cosas. Es que estamos hablando de algo muy ambicioso, muy complicado y que es extensivo a prácticamente a todos los niveles de la sociedad. Una cosa, el tema de la educación en casa, en general, no solo de microeducación, de esas cosas que estamos hablando, que pueden ser perfectamente complementarias, paralelas, por lo menos en principio, a la educación clásica, la pinta muy bien, pero a mí me da muchísima duda el tema de la educación en casa, para empezar con el tema de la interrelación con la sociedad. Es decir, que un niño, aunque después de recibir la casa en casa, pueda salir a jugar a la calle con los vecinos, pero no es lo mismo que ir a un colegio, que para bien o para mal tener que enfrentarte con la sociedad en ciernes, que es un colegio, con tus compañeros, ahora con el tema de la multiculturalidad, precisamente, además tenés que convivir desde pequeños con otra gente, con otras culturas, con otras razas, que también es enriquecedor, aparte de lo mal que vaya la educación, que eso estamos de acuerdo. Es casi el principal escollo mental que veo yo al tema de la educación en casa. Lo veo como que son, a lo mejor, un prejuicio, pero que van a ser niños cerrados en su entorno. Vale, se van a llevar mejor con sus padres que otros, pero se van a llevar mejor con el resto de la gente que otros. No te puedo hablar porque yo no tengo la experiencia directa, pero sí te puedo decir que hay experiencias por ahí, es cuestión de documentarlas y contrastar a ver. El niño se eduque en casa no quiere decir que no socialice. De hecho, tenemos un problema en las ciudades, y es que nosotros, cuando éramos pequeños, por lo menos sí podían soltarnos a la calle, incluso a la calle normal y corriente, como si era más restringido, pues a lo mejor a un parquecito muy próximo o cierto tipo de calle peatonal, donde los niños íbamos para arriba o para abajo si queríamos, sin ningún problema. Y al agarrar cierta edad, hasta se subían en las bicis, el niño para arriba, el niño para abajo. En aquel momento el tráfico no era tal vez tan denso como ahora y no había ningún problema, con lo cual antes, desde luego, sí que era mucho más fácil poder socializar. De hecho, los pueblos, a los niños, para que se te da al niño para arriba o para abajo como las cabras. No, en los pueblos está claro. Claro. Sí, sigue siendo así, ¿no? El problema entonces es que, por un lado, ¿realmente hay un problema de socialización en los niños educados en casa? Yo tengo la impresión, por referencias que tengo, que no. No, ni siquiera me atrevo a decirte que sí o que no. Pero diría, si te parece un problema relevante, entonces merece la pena un estudio y unas conclusiones, y que se puedan contrastar, para que esté interesado. Pero yo apuesto a que no tiene por qué, y si lo hubiera, basta con tener alguna clase de precauciones, que además el que se eduque en casa no quiere decir que no haga otras cosas en común. Puedes apuntarte a clases, puedes apuntarte a un montón de cosas, puedes estar sujeto a la disciplina de un tercero que no sea necesariamente tu padre, para, como tú decías, a aprender lo que es el yugo de la sociedad y cosas así. Puedes relacionarte con los compañeros y puede salir un insurrecto, puede salir un niño que merezca la pena. Eso también dependerá del carácter, dependerá. Supongo que los niños son como los perros, no dependen tanto de la raza como de la educación del dueño, del padre, ¿no? O sea, tal como sea la personalidad que le transmite, pues también es la personalidad de la criatura. Ya sé que todo esto suena muy bruto, pero yo soy así, soy muy bruto. Lo he dicho al público que no me ve. Aquí falta el momento ese de guiño, guiño, codo, codo. No, pero la... Es cuestión de estudiarlo y contrastarlo, pero yo apuesto a que no es un problema de eficiente limitante, incluso hasta pueden, o sea, no tiene que ser, no hay que usar educación en casa, además, como verás, en las propuestas no he mencionado eso, creo. Puedes hacer una educación... Pero has comentado el tema de la educación. Sí, lo he comentado. Pero la propuesta que no he comentado, puedes hacer una educación basándote, si quieres, en los actuales centros de formación de educación, pero una educación más... no ya dirigida, sino desarrollada por el propio interesado. Simplemente con la tutela y una supervisión de un adulto, un experto, un maestro, si quieres, pero buscando, por lo menos, más optimización. De hecho, es lo que... muchos profesores ya están haciendo en sus propias clases, sobre todo con el uso y manejo de internet e informática. La impresión que yo tengo es que están permitiendo al alumno más desarrollo personal, con lo cual también permite que cada uno vaya a su propia velocidad, que el que vaya más lento, pues bueno, vaya por lo menos más a gusto, en el sentido de que no se siente más tonto porque otro va más rápido, y el que podría ir mucho más rápido no se frustra ni se aburre porque va a toda la velocidad que su cuerpo le da. Con lo cual, pues no sé, debe ser un proceso más feliz y más satisfactorio para el propio interesado. O sea, hay un modelo mixto, hay mucho que hacer, o sea, hay mucho que inventar, no hay que tampoco atarse a una sola restricción, hay que contrastar también con la experimentación, e incluso lo que hoy no funciona, o no funciona del todo, por H por B, mañana puede que sí funcione. Esto es un punto de vista exclusivamente evolutivo. Si cambian las condiciones del medio, pues igual... el procedimiento, lo que sí es muy importante es no perder de vista, seguir manejando todos esos compendios de experiencias en diferentes técnicas, diferentes entornos, diferentes contenidos, para poder aplicarlos en cada momento de la mejor manera posible, al menor coste posible y con la mayor eficacia posible, sin estar dando bandazos como han dado los sistemas educativos, por ejemplo, en España en el último año. No sé si me explico. Pues no sé, si preguntas, no, tenía una observación sobre cosas que has dicho, sobre todo lo de las lenguas, ¿no? Has comentado las distintas opciones y los contras que tú le ves. Yo lo que sí coincido en la preferencia, no sé si lo has expresado así, pero bueno, has comentado el tema del chino como lengua de futuro. Yo también lo veo así, además, tengo una percepción mía, veo mejor, sobre si hubiese que optar, no sé, ya sé que no es cuestión de optar, pero entre el latín o el chino, el lenguaje de signos, le vería más utilidad al chino por varias cosas. Lo primero es por lo que has comentado tú, de la proyección de futuro, después porque el proceso mental, el aprendizaje del chino, como tú has comentado también, es muy distinto al que puedes tener para una lengua latina. Es que probablemente no haya que elegir una por la otra. Tal vez si quieran hacerte una prioridad, ahí no tengo yo claro cuál podría ser. Y llegado el caso, hasta me podría conformar con algo como que te dice, empezamos por el chino, porque está claro esto, por esto, por esto, por esto, y después ya veremos. Pero lo bueno de este sistema es que no se tiene que restringir a una única lengua. Es que si eres capaz de poder aprender, a leer la vocalización que está haciendo el interlocutor, tienes el lenguaje de signos para que te ayude con la semántica, y tú ya has tenido la fortuna de desarrollar tu área del lenguaje del cerebro, desarrollar suficientemente, pues es que bueno, pues empiezas hoy con el chino, pero es que a lo mejor mañana, pasado mañana, puedes atacar el latín, que en latín, pues realmente, por lo menos para la cultura occidental, es bastante más importante tal vez de lo que lo hemos considerado precisamente la gente de nuestra generación, y durante muchos siglos en Europa se ha utilizado el latín como base de formación, y ha salido gente muy muy sabia. No sé, yo no lo despreciaría del todo, pero bueno, pero entiendo tu reserva. Porque entonces era el lenguaje culto, el lenguaje de la iglesia también, pero sobre todo el lenguaje culto, y el único lenguaje universal. Bueno, se dice que hoy en día el inglés es el latín de la actualidad, ¿no? Por el tema de la universalización. Con la diferencia de que el latín es un lenguaje gramaticalmente mucho más preciso. Sí, bueno, rico o más preciso, pero yo no le veo mucha utilidad realmente al aprendizaje del latín como lengua viva, o sea, como revivir el latín. No se trata de revivir el latín. No se trata de que la gente hable el latín para comprar pan, ni muchísimo menos. Es como parte del proceso educativo y de desarrollo personal. Pero bueno, ya digo, no me voy a partir la cara por el latín ni por otro. Entiendo la reserva, yo también las comparto en buena parte. De hecho, son otras personas las que defienden el lenguaje clásico como lenguaje prioritario por cuestiones eminentemente técnicas. A mí también, pues, como poco me sorprende, como poco. Entonces, por eso también, como analogía, pues yo me refiero al latín por una proximidad cultural. Pero que no queremos ir a lo seguro porque tenemos muchas dudas. Ahí está el chino, sí, y ya está. Aprendiendo chino, aprendiendo un inglés que merezca la pena y manteniendo un nivel propio de nuestro español en nuestro caso, joder. Que ya nos podemos dar un canto a los dientes si los niños ya te digo. Aprendiendo español como yo mando. Ya te digo, o sea, es que podríamos todos sacarle un ojo. Y no sé si quieres comentar algo más. No. Pues, justo a las 11 de la mañana, gracias por participar.